Hola gente rosquera, hoy iniciamos un espacio especial en nuestro programa Radio Rosco para informaros de la evolución de la negociación del convenio colectivo de transportes de Barcelona. Los compañeros y compañeras de la CGT que asistan a las reuniones nos harán un resumen de cada sesión. Esperamos que os guste esta iniciativa y no dudéis en participar y resolver vuestras dudas por los canales de comunicación y redes sociales de la gente rosquera de CGT Bus y con las personas representantes de la CGT que encontraréis en los centros de trabajo. Hoy, 5 de febrero de 2026, nos va a hacer un resumen el delegado del Comité de Empresa, Óscar Mellado. ¿Qué tal, compañeros y compañeras? Hoy nos hemos vuelto a reunir con la dirección para la cuarta reunión del convenio. El orden del día estaba basado en cerrar el tema de la masa salarial, hablar sobre el tema del mediador o mediadora del convenio y por empezar a hablar de la plataforma de convenio en el apartado de permisos y licencias. Respecto al tema del mediador o mediadora, se nos dice que ninguna de las personas propuestas por la parte social puede ejercer el cargo de mediador del convenio por exceso de trabajo o por incompatibilidad y que se ofrece el responsable de la inspección de trabajo en Barcelona. Una cuestión que ya en otras reuniones se le dijo a la empresa que no queríamos atar a dicha persona. Este tema queda pendiente para que los sindicatos contactemos con la inspección a ver qué persona puede encargarse de este tipo de esta mediación. Volvemos a cuestionar el tema de la masa salarial por algunas cantidades que no nos cuadran con lo publicado anteriormente. Nos ponemos a discutir porque no son capaces de cuadrar los datos. Vuelven a salir discrepancias y se acuerda convocar a una persona por sindicato con el responsable económico para intentar cerrar estas discrepancias entre lo presentado y lo publicado en transparencia. Se le cuestiona a la dirección que hay que tener las respuestas claras antes de las reuniones. Se le plantean nuevas preguntas que no pueden responder hoy y ya veremos si lo responden en otras reuniones. Ante el ninguneo de esta nefasta dirección, se le plantea que cuando tengan las cosas preparadas y se cierren los temas, podremos continuar negociando el convenio. Así que veremos cómo avanza la negociación en la próxima semana. Recordamos que en principio cada jueves tiene que haber una reunión semanalmente. ¡Salud!